Bermejas. ¡Qué cañonazo! 100.1 FM Estéreo. No me cambié la emisora, no. Por eso me mantengo. Una señal más cerca de ti. Cerca de ti.